día. Tu recuerdo me persigue, yo no sé qué voy a hacer. El licor será el remedio para olvidar a esa mujer. Dinero que me quiero emborrachar para olvidar a esa ingrata que me ha hecho tanto mal. Yo que la supe querer, no pensé que me mentía cuando juraba ante Dios que jamás me olvidaría. El licor será el remedio para olvidar a esa mujer.